busques. Cuando se cansen de jugar contigo, no quiero que me llames. Atenderé peticiones de auxilio, no quiero que regreses. Pares entonces, ya te habré olvidado, no más te lo aviso. Si cruzas la puerta desde ese momento, dame por perdido. Si estás convencida de que quieres irte, yo no te lo impido. No soy el primero que pasa por una situación así, no me voy a morir. No me voy a morir.